Hola, soy Juan y me dispongo en este momento a trabajar. Voy al estudio de mi casa. Vivo en Bogotá y me pregunto por Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado?